ell dice que és un tio que entra a la mili i li diu al sargento, dice, ¿usted qué alega? Dice, mi sargento, yo, diu, yo cuando como jamón me vuelvo verde. Diu, ai, carai. Deu haver una bandeja de jamón per al caballero i traen a fuente de pernil, el tio se la come. Después de haberse la comido, solo mira al sargento y dice, caray, este tío no cambia de color. No le faltará más jamón. Debe haber más pernil para el caballero. Le traen otra fuente, el tío se la trinca. Y después de haberse la comido, solo mira al sargento y le dice, oiga, digo, usted no se pondrá morado. Digo, esto mi sargento, que no me acordaba del color, oiga. ¿Saben aquel que dice que era un tío que estaba en la platea del cine Coliseu? Y las piernas le colgaban a las butacas de delante, los brazos le penjaban por detrás, estaba todo espatarrato el payo ya. En eso que vino el acomodador, lo enfoca con la linterna y le digo, amigo, digo, está cómodo, ¿eh? Está cómodo. Digo, cómodo, bandarra. Digo, llamo a una ambulancia que me cayó de arriba, general. ¿Saben aquel que dice que era un ruso y un andaluz? Estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren. Llevaban 2 días de viaje y no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso y dirigiéndose al andaluz le dio, excuse me, speak English. Dice, no, speak English no. ¿Vous parlez français, monsieur? Dice, no, francés no. Digo, parla italiano. Dice, yo soy español. Dice, yo español. Gran país de España, interesante, de moda. Yo conozco un poco carácter españoles. Vascos, gente brava. Gallegos, trabajadores. Catalanes, ahorrativos. Castellanos, valencianos, andaluces. Grandes pintores en España, reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Terrats, Tapies, Ramón Cadmany. Interesante obra, gran arquitecto catalán Gaudí. Impresionante templo, Sagrada Familia. Por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted? Dice, yo soy de Jerez la Frontera. Dice, yo, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera. Importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar. Hacer grandes cosas con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, la Cita de Plata. Dice, ¿usted dónde? Dice, yo soy ruso, señor. Dice, ruso, de la marinera. Cosa extraña, Rusia. Cosa curiosa, Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice, muy buena lanzadería rusa. Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Dice, yo soy de la estepa. Dice, muy bueno los polvorones, muy bueno los polvorones.